El próximo lunes 2 de noviembre termina el juicio que se está realizando en la Audiencia Nacional a cinco compañeros de la organización internacionalista Azcapena. El fiscal pide 6 años de cárcel para cada uno de ellos, y además de la posible y peligrosa ilegalización de Azcapena, la comparsa Azcapeña y dos asociaciones relacionadas con el comercio justo. Han sido diferentes los compañeros y compañeras testigos que han dado su testimonio en apoyo al trabajo realizado por Azcapena durante estos 25 años. Y tenemos al otro lado del teléfono un compañero internacionalista portugués que es periodista, llamado Bruno Carvalho, y él ha participado en el juicio y ha sido testigo también esta misma semana. Un abrazo grande, Bruno, ¿nos escuchás bien? Hola, sí, escucho bien. Perfecto. Bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido tu participación en esta misma semana en el juicio que está teniendo lugar en la Audiencia Nacional. Bueno, yo iba como testigo de la defensa, entonces de Azcapena, y pues justo ahí dentro tuve la oportunidad de trasladar un poco de lo que es el trabajo de los comités de solidaridad con Euskal Herria, o sea, su funcionamiento, su relación con Azcapena y con otras organizaciones vascas, y pues entonces fui sometido a las preguntas del abogado de defensa y el abogado y al fiscal del Estado. O sea que en un dado momento pues estuve explicando a través de las preguntas de la defensa sobre qué hacíamos, qué tipo de actividades, cómo nos relacionábamos. Estoy explicando mejor porque el objetivo de la acusación es un poco intentar relacionarnos con Azcapena de una forma vertical, o sea, jerárquica, con la idea de que nosotros seríamos embajadas de ETA. O sea que de la misma forma que Azcapena estaría pues obedeciendo a órdenes de ETA y siendo su aparato internacional, como dice la acusación, pues nosotros seríamos un brazo más de ese aparato internacional. Y pues la idea fue desmontar eso, porque la verdad es que es absolutamente ridículo que se lo pueda decir. Yo en dado momento he explicado que nosotros no aceptaríamos nunca estar bajo las órdenes de nadie, porque además somos una organización pues que de un país independiente y que además apoya y está solidaria con la lucha de otro pueblo que quiere esa misma independencia. Pues esa fue un poco la parte de intentar desmontar las mentiras del Estado español. Por otra parte, después el mismo fiscal ha intentado atraparnos y meternos dentro de esa lógica que ellos tienen, pues preguntándonos con qué tipo de organizaciones nos relacionábamos y pues también si consideramos a los presos de ETA perseguidos políticos, cosa que nosotros explicamos, que nosotros consideramos a todos los presos políticos vascos de la misma forma, y que no hablamos solo de los presos de ETA, hablamos de todos los presos en su conjunto. Y además he dado el ejemplo de Arnaldo Otegi y de Salud Tregui, que salió de la cárcel, en ese sentido de enseñar que de verdad el Estado español desrespeta los derechos civiles y políticos de los militantes vascos. Luego, si nosotros habíamos condenado en algún momento a la organización armada ETA, y también pues todo esto no es más que la demostración de que lo que quieren es criminalizar a la solidaridad internacional, no solo a Azcapena, pero a toda la solidaridad en todos los países que nosotros organizamos. Por ejemplo, el compañero francés, también del Comité de Solidaridad, habló ahí, estuvo como testigo, y les contestó que no hay una condena a ETA, porque ellos no son partido, no tienen que tener una posición sobre esta cuestión. Tienen miembros de diferentes pues pensamientos, y que bueno, y que cada uno puede tener su posición política sobre el tema. Entonces, un poco enseñamos eso, que nosotros, nuestra solidaridad no está no es obediente a nada, sino a nuestras convicciones de tener una acción fraternal, y considerando que nosotros pues estaremos con cualquier uno en el mundo que luche contra la opresión y contra la explotación. Así es, no, lo que no pueden entender es que haya gente que se solidarice de una forma internacionalista en diferentes puntos del planeta con una causa como es la del movimiento del pueblo por la independencia y el socialismo en Euskal Herria. Es algo que España no quiere aceptar, no quiere entender y en eso va en este tipo de acusaciones, ¿no? Sí, claramente, porque nosotros desde el principio, cuando se fundó en nuestra asociación a mediados de los años 90, hemos decidido que nosotros estamos comprometidos pues con la solidaridad con la independencia y el socialismo. O sea, es algo que va vinculado a las dos cosas. Y entonces nosotros pues hasta podemos hablar de la Constitución portuguesa, que dice pues que o sea, que estamos en contra, o sea, el Estado portugués está en contra de la opresión y además está solidaria con la insurrección contra todas las formas de opresión. Eso está escrito en nuestra Constitución y entonces, pues que nosotros podamos estar solidarios con todo tipo de acciones de la izquierda independentista vasca no va en contra de nuestra misma Constitución, no va en contra de las ideas de la revolución que fundó lo que es hoy esta República Portuguesa y que naturalmente siendo acusados como estamos siendo por la troika y por la derecha, al mismo tiempo se preservan y defendemos principios que para nosotros son básicos como la solidaridad internacionalista. Y antes mencionabas el caso de Javier Salutregui, el último dirección de un periódico que fue cerrado con las armas de la Guardia Civil y con el mandato del juez Baltasar Garzón, del ex juez Baltasar Garzón, una violación a la libertad de prensa flagrante que en España no tiene ninguna repercusión ni la ha tenido, ni seguramente la tenga, inclusive desde sectores de la izquierda. En Portugal, sé que esto en sectores de la izquierda militante es un tema que se denuncia y se habla. Te hago una pregunta, ya a nivel periodístico, ¿cómo se ve la situación de descomposición del Imperio español hoy en día en la clase media o por lo menos en la gente normal que no está tan cercana a la militancia política? ¿Cómo se ve la situación actual del régimen en descomposición español? Bueno, y primero es verdad que la gran mayoría de los portugueses no saben lo que pasa en el Estado español, de la misma forma que la gran mayoría de la gente que vive en el Estado español no sabe mucho de lo que pasa acá. Será la gente más consciente, con más conciencia política que pueda opinar sobre este tema. Naturalmente, quien lidera los periódicos, o sea, los directores de los periódicos, los comentadores, ellos están normalmente al lado del gobierno español y entonces estarían en contra de la independencia de Cataluña. Es algo esquizofrénico porque naturalmente, por ejemplo, nosotros en determinado momento, en 1640, cuando recuperamos la independencia, pues que habíamos estado como 80 años bajo el reinado de los Felipes, pues fue gracias también a la lucha del pueblo catalán en ese momento determinado que conseguimos librar una guerra y independentizarnos por segunda vez. Entonces, con esta deuda histórica que tenemos, es bastante injusto, para no decir, considerarlo como una traición, que pues que la oligarquía portuguesa aún así esté en contra de la independencia de los pueblos que están oprimidos por el Estado español. Pero es normal, históricamente las élites portuguesas estuvieron siempre al lado de las clases dominantes del Reino de España y fue siempre el pueblo que salvó en última instancia nuestra independencia. Así que no es de admirar que, pues, que la gente, si lo ve en la televisión, pues podrá tener simpatía por la causa independentista. Así es. Pues y preguntándote ya con respecto a la mani que se va a realizar el sábado en Madrid, que se está realizando ahora mismo, concretamente estamos grabando esta entrevista en diferido unos días antes, ¿se prevén muestras de solidaridad desde Portugal y cómo vais a encarar el resultado de la sentencia para trabajar la solidaridad internacionalista? Bueno, nosotros infelizmente no podemos estar ahí, o sea, estará un militante nuestro, un amigo nuestro que estará participando en la manifestación. Es nuestra pequeña aportación. Hicimos una concentración hace semanas atrás en Lisboa, donde estuvieron casi media centena de personas, siendo el caso de Askapena. Y naturalmente estudiaremos, debatiremos de qué formas podremos contestar a esta, o sea, a esta acusación y si el resultado es negativo. O sea, tenemos mucho miedo porque en otras circunstancias el tribunal fuera un tribunal neutral, que nunca lo es en el caso de los tribunales burgueses, ¿no? Pero naturalmente que tenemos todos los miedos de que, pues, que no sea un resultado positivo. Y además porque es un tribunal que nos hace recordar a nosotros portugueses lo que eran los tribunales de excepción antes de la Revolución Portuguesa, que tenemos aquí para juzgar a los crímenes políticos y a los crímenes que ellos llamaban de terrorismo. Entonces, en ese momento avaliaremos pues cuáles serían las posibilidades de hacer acción de solidaridad desde Portugal y supongo que pasará también en otros países del mundo. Así es. Agradecemos tu participación en este programa, Bruno Carballo, periodista portugués, y bueno, seguiremos en contacto. Un abrazo fuerte.